Influenza AH1N1 ha epete imba asupahu i katuva ovanyan derehe oina motapisha imba asuva ha ihuu oñe'e tera iñatiara moaingüetere iñan derovare owereko ure tapaboca uro ojahoi ure iyuru iyuvape. Derie wasuramo ewerekoro diabete, asma, corazón baasu, VIH, cáncer, o sino katu ne defensa iramo, apeshahari, eñepunu, neakanundu, dehu'u, hasiron debe neaka, irondereté, hanetipa a o netisiriramo, anire haaro, haterejo, eñeñatendelka doctorupive, ha eyapope ha eje y haishaiten debe, koa jae, petei marandu, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social wi ouva, Hanye Pitibohape o Ingendive, UNICEF, a entidad binacional Yasureta.